todos tengan. Nos metemos de lleno en la sala. Comienza la lectura del veredicto en Córdoba. De este acto. En primer lugar, yo voy a dar lectura al veredicto en una versión sintetizada, en el sentido de que solamente en la parte final se menciona la totalidad de los artículos, que ya sea para condenar o absolver, resolviendo la situación de cada uno de los imputados, el tribunal ha tomado en cuenta. Obviamente, en el acto mismo en que se termine esta lectura, se repartirá a todas las partes el documento por vía digital, sin perjuicio de que este acto está siendo subido en el centro de información judicial, del cual cualquiera de las partes y del público en general puede tomar conocimiento de cuál ha sido y es la resolución del tribunal. De todas maneras, junto con ese veredicto en su versión completa, vamos a acompañar también una especie de instructivo, unas pautas para orientar y facilitar la lectura de ese veredicto, el listado de los casos correspondientes a cada víctima y el cuadro de participación individual que corresponde a cada uno de los imputados. Los fundamentos de esta sentencia serán leídos el próximo día 24 de octubre, conforme lo autorice el artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. La parte resolutiva del veredicto a la que el tribunal ha arribado por unanimidad dispone. A ver. No hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción penal, incluso por aquellos hechos acaecidos con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Importante. Segundo. No prescribieron porque no son delitos comunes. Rechazar el pedido de inconstitucionalidad de la ley 25.779 y, en consecuencia, no hacer lugar a la aplicación ultraactiva de las leyes de punto final, ley 23.492 y obediencia debida, ley 23.521. Bien, no corren las leyes. Tercero. No hacer lugar a los planteos de nulidad de las intimaciones en las declaraciones indagatorias de los imputados y la invalidez de todos los actos procesales consecutivos, incluidos los alegatos de las partes acusadoras, por supuesta indeterminación de los hechos y presunta falta de fundamentación de las penas requeridas. No a la nulidad. Cuarto. No hacer lugar al planteo de invalidez del proceso por la no aplicación del procedimiento escrito, conforme la ley vigente a la época de los hechos, ley 2372. El juicio oral y público es válido. No hacer lugar al pedido de nulidad de las acusaciones de los imputados por supuesta atribución objetiva de responsabilidad a su pertenencia a una organización policial o militar. Sexto, no hacer lugar al pedido de nulidad de todo lo actuado y consecuente absolución de los imputados por la alegada violación a garantías constitucionales relativas a la actuación del tribunal, los querellantes y el Ministerio Público Fiscal. Séptimo, no hacer lugar al planteo de insubsistencia de la acción penal por aparente violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. Octavo, no hacer lugar a los planteos de nulidad de las declaraciones testimoniales receptadas en el debate y aquellas incorporadas por su lectura durante el transcurso del mismo. Noveno, no hacer lugar a la nulidad del debate interpuesta por el doctor Hugo Burgos y la doctora Evangelina Pérez Mercado respecto de sus representados fundadas en alegadas violaciones al debido proceso y a la defensa en juicio. Décimo, no hacer lugar a los planteos de nulidad incoados por el doctor Juan Carlos Vega con adhesión del Ministerio Público Fiscal de la intervención judicial de la empresa McKentor, dispuesta con fecha 25 de abril de 1977, y de los actos cumplidos con posterioridad, especialmente a de la rescisión contractual que hizo el Estado Nacional de la obra Acueducto San Francisco-Villa María, b de la nueva adjudicación que hizo Obras Sanitarias de la Nación a Supercemento Sociedad Anónima, c del aumento de capital efectuado por la empresa La Forestal Ganadera Sociedad Anónima, socia de McKentor, y de del pago del 50% de la venta de la fábrica de tubos para conductos de alta presión, como así también con relación a los actos judiciales cumplidos en los siguientes expedientes judiciales: McKentor contra Estado Nacional, daños y perjuicios, McKentor quiebra pedida y McKentor contra Obras Sanitarias de la Nación. Un décimo, no hacer lugar al pedido de reparación pecuniaria solicitada por el doctor Juan Carlos Vega, con adhesión del Ministerio Público Fiscal, ello sin perjuicio del derecho que pudiera existirle de ocurrir ante la autoridad competente. Décimo segundo, declarar la nulidad parcial de las conclusiones finales emitidas por el representante técnico de la querella particular Vega en relación con los hechos nominados 2 a número 21 de los autos Videla, Jorge, Rafael y otros, expediente FCB 350-09-720-1998 del Tribunal Oral 1. Décimo tercero, declarar la nulidad parcial del alegato del Ministerio Público Fiscal en aquellos casos en que se pidió condena a personas que no habían sido objeto de imputación, correspondientes requerimientos y o autos de elevación a juicio. Décimo cuarto, no hacer lugar a los planteos de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y de la pena establecida en el artículo 144 ter, párrafo primero, segundo y tercero del Código Penal, según ley 14.616. Décimo quinto, declarar a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, coautor mediato penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, dos hechos en concurso real, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 260 hechos en concurso real, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, y por la duración, más de un mes, 137 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido política de la víctima, 656 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima con resultado de muerte, un hecho. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 52 hechos en concurso real. Homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso de una pluralidad de partícipes en concurso ideal con tormentos agravados, un hecho. Desaparición forzada, agravada por resultar la muerte de la víctima, 281 hechos en concurso real. Desaparición forzada de un menor, un hecho. Allanamiento ilegal, dos hechos en concurso real. Usurpación por turbación del dominio, un hecho. Todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Décimo sexto, absolver a Luciano Benjamín Menéndez, ya afiliado, con relación a 23 hechos de imposición de tormentos agravada por... Perpetua para Luciano Benjamín Menéndez, una más. Un hecho de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 6 hechos de allanamiento ilegal y 9 hechos de robo por los que fuera acusado. Décimo séptimo, declarar a Luis Santiago Martela, ya afiliado, coautor mediato intermedio penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad, con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 39 hechos en concurso real; por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, y por la duración, más de un mes, 57 hechos en concurso real. Imposición de tormentos, agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 129 hechos en concurso real.

e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. 20 años. 63º, volver a José Luis Yáñez de afiliado con relación a dos hechos de privación ilegítima de la libertad calificada, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, y dos hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima por los que fuera acusado. 64º, declarar a Eduardo Grandi, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad con las siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 29 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición Eduardo Grandi de era político de la víctima, policía integrante de dos. Real. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una y pluralidad. Y la fiscalía de pidió perpetua para él. Un hecho. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 14 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 20 hechos en concurso real, todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter. La pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. Sexagésimo quinto, absolver a Eduardo Grandi. Otra perpetua para Grandi. Ya afiliado, con relación a 20 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada, por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. Estás escuchando en vivo de imposición de tormentos agravada por la esta transmisión de inclusiva de la Red Nacional de Medios Alternativos. 18 hechos de homicidio doblemente calificado. La lectura del veredicto y por el en la mega causa de Córdoba. Y 6 hechos de abuso. Casi 4 años de audiencias. 66º, declarar a Mirta Graciela Antón, ya afiliada, coautora por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad con los siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público. Mirta Graciela Antón también era policía del D2. Hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 16 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravados. La fiscalía pidió perpetua, sería la primera 21 hechos condena para real, una mujer en este juicio. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes en grado de tentativa, un hecho. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, 11 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 5 hechos en concurso real. Abuso deshonesto, 6 hechos en concurso real. Abuso deshonesto, 6 hechos en concurso real. Y coautora, es una sola lectora, de abuso deshonesto, 6 hechos en concurso real. Y coautora, por dominio de la acción, del delito de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, un hecho, todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. 67º, absolver a Mirta Graciela Antón. Perpetua para Mirta Antón. De imposición de una vez por la tendremos que reflexionar a propósito y tres de por qué son casi todos varones los genocidas y hay tantos varones y tantas mujeres que fueron desaparecidas. Por los que fuera acusada. 68º. Claramente el rol declarada que ocupaba la mujer en cada uno. Ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad con las siguientes agravantes. Se viene la condena para Yamil Chabur, que era el ex subcomisario del Departamento de Instituciones de Informaciones Policiales del D2. Obligada, 23 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 84 hechos en concurso real.

38 hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 60 hechos en concurso real. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, en grado de tentativa, un hecho. Homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad... 13 horas, 19 hechos, 3 horas de transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Por alevosía, enseñamiento. Que empezó a las 10 con el Enredando las Mañanas. Como cada mañana. Volvé mañana, no vengas solo hoy por la sentencia. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima. 29 hechos en concurso real. Abuso deshonesto, 6 hechos en concurso real. Y coautor por dominio de la acción del delito de homicidio doblemente calificado por la alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes, un hecho. Se viene otra perpetua. Todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas. 73º, absolver a Juan Eduardo Ramón Molina y afiliado con relación a 5 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 23 hechos de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. También era policía del D2. De homicidio doblemente Molina. Calificado. Juan Eduardo Ramón Molina. Por la alevosía y por el concurso de una otra perpetua. Pluralidad de partícipes por los que fuera acusado. 74º. Absolver a Antonio Filis, ya afiliado, con relación a 74 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 78 hechos de imposición de tormentos. ¿Me perdí la condena a Filis o va a ser absuelto? 2 hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima con resultado de muerte. 53 hechos de homicidio doblemente calificada por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes. Un hecho de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes en grado de tentativa. Y 6 hechos de abuso deshonesto por lo que fuera acusado sin costas, disponiendo su inmediata libertad. 75º. Declarar a Rubén Osvaldo Brocos, ya afiliado, coautor por dominio de la acción del delito de privación ilegítima de la libertad con las siguientes agravantes. Por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligado, un hecho, imponiéndole en tal carácter la pena de 3 años de prisión, accesorias legales y costas, la que se da por cumplida ordenando su inmediata libertad, atento el tiempo de detención que lleve el nombrado. 76º. 15 años pedía para Brocos la fiscalía, se va para su casa. A 3 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. Y 4 hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. Era un policía del D2. Acusado. 77º. Absolver a Juan Carlos Cerruti, ya afiliado, con relación a 6 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada. 7 hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 1 hecho de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes en grave tentativa. Y 5 hechos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes por los que fuera acusado sin costas, disponiendo su inmediata libertad. Oh, la libertad para Juan Carlos Cerruti, para quien pidió perpetua a la fiscalía. Luis Flores, ya afiliado, coautor por dominio funcional del hecho, penalmente responsable de los delitos de

por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia, por haberse cometido para compelir a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, y por la duración, más de un mes, dos hechos en concurso real. Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 30 hechos en concurso real. Desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima, 11 hechos en concurso real. Y coautor, otro dominio de la acción, de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada, 3 hechos en concurso real, imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, 10 hechos en concurso real, todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua para Gómez, asesorías legales y costos. 89, absolver a Miguel Ángel Gómez, afiliado, con relación a un hecho de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada y por la duración más de un mes. Y 4 hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima por lo que fuera acusado. Nonagésimo. Declarar a Antonio Reginaldo Castro, ya afiliado, coautor por dominio de la acción del delito de privación ilegítima de la libertad, con los siguientes agravantes: por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer, otro policía, algo a lo que no estuviese obligada, Antonio Reginaldo Castro, en concurso real. E imposición. Pero pidieron 25 años los fiscales en este caso. Político de la víctima, 3 hechos. Todo en concurso real, imponiéndole en tal carácter la pena de 8 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales. Te repito, habían pedido 25 los fiscales, primero, se lleva 8 años. Antonio Reginaldo Castro es afiliado con relación a 3 hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima por los que fuera acusado. 92. Absolver a José Ildefonso Vélez, ya afiliado, con relación a 6 hechos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima por los que fuera acusado, sin costas. 93. Absolver a Francisco Domingo Melfi, ya afiliado, con relación a 41 hechos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, por el uso de violencia y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligado. 43 hechos de imposición de tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima. Un hecho de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima con resultado de muerte. Un hecho de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes en grado de tentativa. 35 hechos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes y 6 hechos de abuso deshonesto por lo que fuera acusado sin costas, disponiendo su inmediata libertad. 94. Libertad para Melfi. Tener presente los pedidos del Ministerio Público Fiscal respecto a la realización de juntas médicas de aquellos que, resultando condenados por el presente resolutorio, se encuentran bajo el régimen de prisión domiciliaria. Pretensiones que deberán ser debidamente fundadas en el marco de sus respectivos legajos de ejecución de sentencia. Revisiones para los que están en domicilio. 95. Rechazar la genérica solicitud de revocatoria de excarcelaciones de todos los imputados que se encuentran en libertad. 96. Tener presente el planteo de inconstitucionalidad del inciso cuarto del artículo 19 del Código Penal para su oportunidad. 97. Con relación a los pedidos de remisión de antecedentes formulados por las partes en ocasión de sus respectivos alegatos, hágase saber a las mismas que deberán ocurrir ante la autoridad judicial que corresponda. Todo lo anteriormente expuesto se termina. Encuadra en la siguiente normativa. Artículos 19, 40, 41, 42, 45, 46, 54, 55... 144 bis, inciso primero, con las agravantes contempladas por el artículo 142, inciso primero, quinto y sexto, en función de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 144 bis, 144 ter, primer párrafo, con la agravante prevista por el segundo párrafo. No revocó las domiciliarias, 144 ter, pero aceptó la revisión médica. Incisos segundo, cuarto y o sexto, 151, 181, inciso tercero, 127, todos del Código Penal, texto conforme a la ley 11.179, vigente al tiempo de comisión de los hechos, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.616, 20.509, 20.642 y 21.338, 24.454, artículo segundo y noveno de la ley 26.200, artículos tercero, 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 18 de la Constitución Nacional. El juicio ha terminado. Bueno, acaba de terminar el juicio. Acaba de terminar el juicio La Perla. Mucho más que La Perla. Sin dudas, mucho más que La Perla. Vamos a tomar contacto enseguida con nuestros compañeros que están allí en Córdoba. Escuchá cómo se escuchaba la sentencia recién ahí en las afueras. Hay más de 30.000 personas. Seguramente ahora viene el momento de pasar en limpio la sentencia. Lo que sí te puedo decir es que una de las cosas más importantes que determinó el tribunal en su veredicto de recién es en una de sus primeras lecturas, que se toma, se rechazó la nulidad de el pedido de prescripción de los delitos cometidos antes del golpe de Estado, es decir, que para el tribunal los delitos cometidos durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón han sido delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben porque son parte del terrorismo de Estado en la Argentina. No es menor, es en ese sentido un fallo histórico. Después hay montones de perpetuas, yo tengo aquí 3, 6, 9... más 10 por este lado, déjame hacer la cuenta en este momento, más 7 por este lado son 26, más 2 más 28, yo tengo 28 perpetuas confirmadas y después hay varios pedidos que la Fiscalía había hecho por lo menos para 25 o 20 años de prisión que han recibido penas menores para los delitos, ¿no? Como Alberto Choux, 11 años, como Wenceslao Claro, 5 años. Absoluciones como la de Francisco Melfi, la de Juan Carlos Cerruti, que se van para su casa, 3 años para Rubén Brocos y 8 años para Antonio Castro. Nos ordenamos un momento aquí, estamos en el estudio de Radio La Retaguardia en Buenos Aires, pero queremos escuchar obviamente sonidos desde Córdoba, desde afuera, desde la gente que está saliendo, ya nos comunicamos con ellos.